Y como todas las noches, a esta hora le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos a este su programa Zona de Amor, en este día lunes 16 y con nuestro programa número 15. ¿Y qué tal la bienvenida con esta hermosa canción de José Luis Perales, que fue inspirada precisamente en esta epístola de San Pablo a los Corintios? ¿Cómo ves? Sí, pues recordemos que en programas anteriores hemos venido comentando, platicando y dirigiendo las cosas directamente a la eliminación del ego para Así poder es. Trabajar en un mejor amor. Y esperemos que ustedes lo estén llevando a cabo, mis distinguidos amigos y todos los que nos siguen a través de Facebook, de Twitter y en especial a través de Planeta 2013 y también con nuestras nuevas emisiones en Planeta 2013 y en turadioonline.com.mx. Así es. Y bueno, precisamente el día de hoy vamos a hablar de los límites que debemos de tolerar en nombre del amor, ¿no? Porque pues muchas veces hablamos de un amor saludable o tratamos de buscar un amor saludable, pero en realidad, ¿cómo es? Generalmente se nos ha concebido por la civilización que amor y sacrificio van de la mano. ¿Y qué tan cierto es esto? ¿Qué tan real, qué tan verdadero y qué tan bien manejado debe ser? Bien, ¿no? Aquí tendríamos que ser un poquito analíticos, como siempre lo venimos mencionando. ¿En qué se refiere sacrificio? Porque si yo realmente voy a sacrificar mi yo, sacrificar mi persona, sacrificar mis posesiones, sacrificar mi vida por la otra persona que a la mera hora tampoco hace ese sacrificio, tampoco entiende mi amor o tampoco es entrega de recíproca a esa situación, pues entonces sí, definitivamente estamos hablando de un sacrificio y de un sacrificio inútil, de un sacrificio absurdo. Que no va a prosperar. Que no va a prosperar. Así y precisamente para poder entrar en esta dinámica de los límites del amor, bueno, pues tenemos que llegar precisamente a lo que es el equilibrio como base en esto de los límites, en el emisor del amor y el receptor del amor. Es decir, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una sinergia en ambas partes. Anita. Así es, precisamente. O sea, cuando nosotros vemos que un amor es saludable, es cuando ese proceso de dar y recibir está en equilibrio. Amar solidariamente es esa tranquilidad para el alma. ¿Y qué es amar solidariamente? Pues compartir todo lo que implica la vida diaria. Y no nada más estamos hablando de un amor en pareja, sino de un amor entre amigos, entre hermanos, entre padres e hijos, entre compañeros, ¿no? Pues aquí habría que hacerle una pregunta a todo nuestro auditorio. ¿Cómo estamos acostumbrados a amar o qué entendemos por amor? Así es. Si nos remontamos al programa número 1, al programa número 5, al 7, vamos a encontrar que ahí hay una serie de bases del tipo de amor y cómo se maneja. Agaperos, filos, en fin, todos aquellos que están ahí expuestos ya, yo preguntaría, ¿cómo estamos amando? ¿Sí? ¿De qué manera estamos entregando? ¿De qué manera estamos entregando nuestro amor? Y para serles muy, muy, muy, muy sincero, uno de mis personajes favoritos históricos es el apóstol San Pablo. Ahora bien, él era muy directo con todas las iglesias, como ustedes recordarán, si es que conocen la Biblia o si es que conocen la Escritura, cada una de las iglesias tenía un líder, un anciano, un pastor, un sacerdote, como quieran ustedes llamarlo, que dirigía a esa iglesia y tenía un fin específico, una edad específica, en fin, una serie de reglas que ya veremos en otros normas, ¿no? En otros programas subsecuentes. Encontramos que él menciona el amor como una base primordial para cualquier tipo de relación. Es decir, él no se queda en la relación filial, fraternal, filos, él pasa también por el amor ágape, él también menciona que el amor de Dios era la base primordial para poder saber amar hacia los demás niveles. Y aquí vendría la pregunta, como se los estaba yo exponiendo hace unos minutos: ¿cómo ama usted? ¿Cómo ama quien está con usted a su lado? ¿Cómo ama el que está en cabina? ¿Cómo ama el que está fuera de cabina, el que dirige Planeta 2013? ¿Cómo ama el que aún así hasta el barrendero, el acomodacoches, cómo amamos? O sea, ¿cómo se nos ha enseñado a amar? ¿Cómo nos relacionamos en esta parte del amor? Con esa parte tan, tan difícil de lo que sería un amor sin esos límites, un amor un poco egoísta, un amor un tanto ególatra, un amor un tanto perverso, perdón por la palabra, pero a veces somos muy perversos en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. ¿Cómo realmente amamos? Precisamente, hay algo de esta parte del amor bueno o del buen amor que es recíproco. O sea, la reciprocidad es la base de un buen amor justo. Y eso es muy loable y es muy justificable, porque siempre tiene que haber un equilibrio entre el dar y recibir. Esa reciprocidad, esa manera de relacionarnos y llamarnos justamente, pues es válida. Cuando nosotros damos amor, pues también esperamos amor, porque las relaciones afectivas precisamente se alimentan de este intercambio de relaciones, de pensamientos, de sentimientos, de comprensión. Pero a ver, vamos a tratar de desmenuzar esta situación. Así es. Si yo no amo en una forma recíproca, ¿entonces no estoy amando? No de la misma manera, ahí te entraría entonces el amor que viene a ser un poco egoísta, un poco ególatra, porque no estás aprendiendo a dar. Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, con todos nuestros amigos y amigas que dicen, es que yo amo más y mi pareja me ama menos y de todas maneras estamos juntos? O sea, es un común denominador. Es algo muy común escuchar eso. El encontrar que no hay un equilibrio en ese amor. Debemos de tratar de buscarlo, de encontrarlo. Uh-huh. Y de darlo, de proveerlo también, de poner un límite. Okay. Exactamente, en cuánto te voy a dar yo y qué voy a esperar que me des y cuánto voy a permitir que no correspondas a lo que te estoy dando. Pero a ver, explícame eso. Vamos a poner puntos ahí muy, muy, muy tajantes. Iniciamos una relación y en la relación se nota que solamente uno está dando más que el otro. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Explicarle al otro que tiene que dar más? ¿Ponerlo al nivel de nosotros? ¿O darle un coscorrón y decirle gracias y ahí nos vemos hasta la siguiente vuelta? ¿Cuál es en realidad lo que se tendría que hacer ahí? Ahí entraría lo que es la dignidad. Ajá. ¿Sí? Tu propia dignidad. Porque los valores como solidaridad, reciprocidad, autonomía, no tienen sentido dentro de una relación si tú no tienes ese autovalor y esa dignidad propia. Ajá. Okay. Por eso hablaba yo de esa necesidad que tenemos de poner nuestros propios límites y de permitirle al que está a nuestro lado hasta dónde puede llegar y hasta dónde yo voy a ceder, dándoles oportunidad de que él entienda que también tiene un cierto compromiso de responder al amor que yo le estoy dando y ser recíproco. Ok. Antes de que entremos a dignidad, antes de que nos sintamos como redentores del universo, y si hablamos de lo que es la reciprocidad en el amor y dentro de esto el amor saludable. Ajá. ¿Cómo puedo yo entender, cómo puedo yo observar que mi pareja es verdaderamente sana en su amor? Uh-huh. y recíproca. Espérame, antes de entrar a Digna, ¿cómo puedo yo darme cuenta? ¿Cuáles serían las señales de que realmente lo es? En primera tengo que serlo yo. Sí. Si yo pido fidelidad, yo tengo que ser fiel. Si yo pido lealtad, yo tengo que ser leal. Sí. Uh-huh. Y yo creo que por ende, las otras cosas se tienen. La relación siempre es un espejo. Okay. El otro siempre va a ser tu espejo y tu termómetro ante la vida. ¿Por qué como sociedad hemos perdido el ser leal, el ser honesto, el ser fiel, el ser genuino, el ser íntegro? ¿A qué se debe desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva social, esa pérdida de ese valor tan primordial? Creo que eso ya lo hemos comentado muchas veces en este espacio. Y es precisamente esa ausencia que estamos teniendo como sociedad de muchos valores y de muchas cuestiones que se han ido perdiendo con el tiempo. Correcto. Hemos dejado de lado esa parte esencial que antes llamábamos moral o valores, ¿sí? Mucha gente dice, es que los valores van cambiando y van evolucionando. Yo no estoy de acuerdo con esa corriente. Porque la moral y los valores van a ser universales y van a ser únicos y permanentes. La cuestión de que vayan cambiando en nuestra escala, más bien nosotros somos los que vamos modificando nuestras propias escalas, de acuerdo a la conveniencia de cada quien. Porque tristemente y desgraciadamente, creo que aquí vemos que a veces hablamos de flexibilidad en cuanto a valores y a moralidad. Bien, con el debido respeto, a mí se me presenta esto como una situación ridícula y les voy a explicar. Sí, por qué. Es ridículo. Cuando nosotros hacemos una transformación de valores, definimos que todo lo anterior pues no nos interesa, no nos conviene, y sin embargo pedimos que otros se comporten a buen nivel con nosotros. Así es, pero nosotros no somos capaces de hacerlo. Y por eso es que es ridículo. Y ahí vendría la pregunta, bueno, queremos transformar un mundo, queremos decir que somos espirituales, queremos, de hecho vamos por la calle, casi queremos caminar con nuestras alitas, de que ya estamos más bien levitando en lugar de caminando. Y yo les invitaría a que volteáramos un poquito a nuestra esencia, a nuestra presencia, a nuestra forma de ser en realidad, a nuestra base filosófica, teológica, de valores. Así es. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra actitud hacia la sociedad? ¿Cómo es nuestra actitud hacia el que está conmigo en este momento, al que está en casa? Hace unos días, para ser precisos, ayer y antier, comentábamos con nuestros alumnos una cuestión. ¿Qué opinan de nosotros nuestra familia? ¿Qué opinan de nosotros nuestros amigos? Pero sobre todo a mí lo que me interesa detrás de todo esto es ¿qué opinan nuestros enemigos? ¿Qué piensan nuestros enemigos de nosotros? ¿Qué piensan? ¿Somos congruentes en lo que estamos haciendo? ¿Somos congruentes en lo que estamos diciendo? ¿Somos congruentes en la vida que tenemos? ¿O aparentamos andar por el mundo con esa pseudo espiritualidad? ¿Cómo lo llamaríamos a eso, Anita? Yo, congruencia. O sea, yo no puedo hablarte de espiritualidad si en mi familia y en mi casa yo tengo conflictos, yo vivo a lo mejor incluso en la promiscuidad o vivo en situaciones desfavorables a los que están a mi alrededor. ¿A qué me refiero con esto? Que yo nada más busco recibir y percibir mi realidad sin ver la tuya, y realmente me disfrazo de espiritual para ayudarte, pero en realidad en esa ayuda lo único que sucede es que yo estoy, como dicen vulgarmente, llevando agua para mi molino y no dándote nada significativo que te ayude a tu crecimiento. Bien, precisamente ahí es a donde nos percatamos que algo no está haciendo bien, no congruente. Está siendo congruente en toda esta situación. Ahora bien, Por eso te decía que esperaras un poquito antes de entrar a lo que, a lo que es la dignidad. La dignidad. Si tenemos esas fallas en las cuestiones previas, entonces, ¿cómo nos podemos atrever a decir que somos dignos de tener, de ser, de estar o de recibir tal o cual don o tal o cual circunstancia o tal o cual conocimiento? Digámoslo de alguna manera. Algunas personas que atraviesan por procesos y dicen que son espirituales y resulta que después de que platicas con ellas, ellas mismas te dicen, es que no creo, no soy espiritual, no esto, no el otro. Yo porque, me dedico a hablar de esto, pero no estoy convencido. Sí, ahí es a donde viene la situación. Yo digo, bueno, ¿qué tan digno eres como para ser depositario de ese conocimiento y de manejarlo hacia afuera? Ahora, eso es un punto. Ahora, dentro de la dignidad está también el portar con gallardía, con humildad, con ciertos elementos, toda esta situación. Y vuelvo, perdón por ser reiterativo, con Pablo. Pablo decía que si para ti Jesucristo no es la prioridad, que mejor ahí lo dejes y dejes el camino para quien realmente es su prioridad, ¿no? Y yo creo que eso nos debe de aplicar también en este momento en la espiritualidad que estamos encaminando a obtener. ¿Por qué digo encaminando a obtener? Bueno, porque estamos dentro del sendero para obtener esa situación. Eso no quiere decir que vayamos a terminar en el sendero, eso no quiere decir tampoco que al final del sendero ya vamos a tener alitas y ya vamos a estar en otra dimensión y que vamos a decir, uy, ya soy. No, es dentro de un proceso. Pablo decía también que teníamos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y él se refería precisamente a que nuestra integridad fuera digna, ¿verdad? Así es. De ser usada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el propio Jesucristo, como Jesucristo mismo lo mencionaba. Pero aquí vendría la pregunta: ¿cuántos realmente nos podemos decir o nos podemos sentir dignos de poder utilizar esa investidura, ese grado que se nos ha proporcionado para seguir adelante y para lograr hacer las cosas en una forma preferentemente positiva? Yo ahí creo que tú has tocado algo muy importante y a mí me gustaría dejar esto muy resaltado, porque amigos, este año es un año muy fuerte, muy difícil, y vamos a ver manifestaciones de muchas personas que se consideran o se autoproclaman espirituales, guías espirituales. Y yo ahí les invitaría primero a que fuéramos muy analíticos y no con afán de juzgar las vidas ajenas, sino de medir quién es la persona que se está acercando a mí para ofrecerme una guía espiritual. Y hablamos siempre de congruencia. Yo no puedo hablar de amor si yo no siento amor, si no vivo el amor. Yo no puedo hablar de espiritualidad si mi fin o mi afán es obtener solamente recursos financieros para continuar mi vida. No puedo hablar de espiritualidad si soy una persona que vivo en conflicto constante con mis relaciones personales. Y así hay muchos parámetros que ustedes tienen que ir valorando en las personas que están hablando de estas guías espirituales. No, y encontramos algunas cosas interesantes, como por ejemplo, dentro de la escritura también puntos muy, muy específicos en donde dicen, bueno, tus dones es hablar en lenguas, es interpretación de lenguas, es discernimiento de espíritus. Y ahí viene un punto que yo les comentaría a ustedes o que les pediría que fuéramos enfáticos. Vamos a pedir ser en ese sentido llenos del Espíritu Santo, pero además tener la habilidad de poder entender, ¿sí? ¿Qué espíritu está detrás de tal persona? ¿Qué espíritu está detrás de tal líder? ¿Qué espíritu está detrás del que lleva la espiritualidad en esta corriente, en esta corriente? Porque sin afán de ofender a nadie, ya son demasiadas corrientes espirituales, sí, las que están surgiendo, las que han surgido y las que van a surgir en el transcurso de los siguientes meses y de los siguientes años. Así es. Y vendría la pregunta, ok, Estamos tratando de unificar el esfuerzo para lograr un solo fin. Muy bien, pero a través de eso vamos a permitir que siga habiendo tanta discrepancia. Mercadotecnia también. Discrepancia en las cuestiones que son fundamentales, teológicas, teosóficas, filosóficas, precisamente para poder entender en dónde está Dios, quién es Dios, cómo se manifiesta Dios. Porque déjenme decirles que yo creo, que yo veo en cada uno de ustedes una manifestación divina específica. ¿Cómo se ve esa manifestación específica? En cada uno de los dones y los talentos de cada uno de ustedes, de cada uno de los presentes, de cada uno de los que forman parte o formamos parte de Planeta 2013, de todos los que están alrededor espiritualmente hablando, y además, y además, todos aquellos que se van agregando, que vas conociendo en el camino y que te van dejando ver el propio carácter de Dios a través o manifestado en ellos. Así es, así es. Creo que aquí tenemos muchos puntos que analizar. Por eso hablaba precisamente de que esperáramos tantito de la dignidad para poder ver qué tan dignos somos. Ok, y ahora, ¿qué podemos concluir de esta parte de la dignidad? ¿Qué podemos concluir? Bueno, que todos somos dignos. Así es. Pero que tenemos que esforzarnos porque esa dignidad se vuelva permanente. Así es, y que también es un trabajo diario. Es un trabajo... Es un continuo andar. Exacto, es un trabajo de perfeccionamiento. Un continuo trabajar. Muchas veces nosotros nos abocamos, nos esforzamos, nos esmeramos en crear nuestros proyectos laborales, nuestros proyectos que nos son asignados por X o Y circunstancia, y somos tan meticulosos y tan perfeccionistas y cuidamos el más mínimo detalle, pero a veces se nos olvida el más importante, nosotros. ¿Sí? Mientras nosotros no trabajemos de la misma manera buscando esa perfección en nosotros para posteriormente transmitirla, no vamos a lograr avances significativos. Precisamente el fin de semana, como comenta Jorge a ustedes, tuvimos nuestras sesiones con nuestros alumnos y alguien hablaba de que nosotros como seres humanos no somos perfectos, y nosotros le decíamos, claro que eres perfecto. ¿Por qué? Porque al aceptar que somos seres imperfectos, primero aceptamos que somos parte de un todo, como queramos llamarle, Dios, la divinidad, el Padre, la fuerza una, a fin de cuentas somos parte de esa misma esencia, y si estamos aceptando que esa esencia es divina y es amor, pues entonces nosotros también somos divinos, perfectos y amorosos. Pero si yo digo soy imperfecto, estoy aceptando que esa divinidad a la que yo amo, a la que yo venero, es imperfecta, y eso no puede ser. Yo creo que aquí el trabajo es buscar que esa perfección de la divinidad se manifieste a través de nosotros. Bien, y como siempre les mandamos un afectuoso saludo, un afectuoso abrazo. Así es. A todos aquellos amigos que se han estado uniendo últimamente a través de las redes sociales, a través de la página zonadeamor.com.mx. Saludos para nuestros amigos y hermanos allá en Canadá y en Estados Unidos, porque ya se han ampliado las redes también por allá. Obviamente Centro y Sudamérica, y España, Portugal, y aquellas personitas nuevas de Italia y Francia. Muchas gracias por seguirnos. Gracias, y bueno, los dejamos con un pequeñito corte y regresamos. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de turadioonline.com.mx. Te esperamos. Música. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de turadioonline.com.mx. Te esperamos. Despertar solo. Y bueno, como hemos estado reiterándoles desde la semana pasada, los invitamos a este programa que es El Amor y Tu Despertar en turadioonline.com.mx y también a conocer el Despertar Espiritual 2012 aquí en Planeta 2013 todos los viernes a la 1 de la tarde. Planeta 2013 Radio Web. Bien. Es televisión, es radio web. Bueno, sí. ya pasamos por las etapas de lo que es el amor saludable, el amor recíproco, uh-huh. El amor digno. Bueno, y ahora llegamos a un punto que nos cuesta mucho trabajo muchas veces. Que muchas veces exigimos, pero que no sabemos dar y que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos pidiendo. A ver, Anita, encárgate de esta parte. A ver, eso de tolerancia y respeto, ¿qué significa? Bueno, muchos hablamos últimamente de tolerancia y pues para mí también todo va de la mano. La disposición de admitir en los demás esa manera de ser propia, de obrar y de pensar que es distinta a la mía, pudiera ser la tolerancia, uh-huh. O es la tolerancia. Uh-huh. Pero para mí esa va tomada de la mano de algo muy importante que es el respeto. El respeto va a ser el que le va a poner esa modulación a mis manifestaciones, ¿sí? Al amor. Pone esa distancia que es útil y conveniente entre cada una de las personas involucradas en cualquier tipo de relación y permite analizar y pensar si el otro está, lo que piensa el otro y sobre todo comprenderlo y buscando no maltratarlo, no agredirlo, pero tampoco ser maltratado. Y yo digo que esto va muy de la mano y que es algo muy común, porque ahora hablamos, incluso hay un museo de la tolerancia y hablan de mil cosas. Pero yo me pregunto, ¿qué necesidad o quién sienten ellos o las personas que salen a manifestarse por la tolerancia en ropa interior o con disfraces grotescos o en carnavales bastante llamativos y ya bases bastante también atrevidos, ¿sí? Para decir que nosotros los demás tenemos que tolerar alguna diferencia. Es ahí donde yo digo que la tolerancia y el respeto van de la mano. ¿Por qué? Porque lo que exijo yo, que tú me toleres, pues también tengo que ver yo hasta dónde el respeto hacia ti me permite exhibirme de tal o cual manera o manifestarme de tal o cual manera. Sí. ¿Sí? Yo creo que hemos perdido independientemente del pudor y esto y aquello que a veces son formativos. Hemos perdido la identidad de nuestro ser. Así en es. Otras palabras, no nos conocemos. Uh-huh. Y como no nos conocemos, pues tenemos que entrar en ciertas actitudes. En ciertas dinámicas. Diría. De la psicología, de llamarte la atención de alguna manera. Uh-huh. Pero a veces no son las maneras más idóneas, que eso es lo más triste. No, yo creo que vamos más allá, no es tanto que inclusive que no sea hasta la forma idónea, sino la actitud que tengo para llamarte la atención o para decir uh-huh. Aquí estoy, ¿no? Entonces es muy importante que seamos un poquito congruentes, que seamos un poquito, volvemos a lo anterior, recíprocos, dignos, que seamos saludables en eso, que tengamos un respeto y una tolerancia. Inclusive cuando la persona no piense igual que nosotros, no actúe igual o similar a uh-huh. Nosotros, o que tenga una forma de expresión completamente diferente. Sí, es posible ser tolerantes y ser hasta cierto grado respetuosos, pero siempre y cuando no invada mi respeto Así y no es. invada mi espacio vital, que eso es parte también de lo que es este amor y sus límites. ¿Qué tanto podemos decir que tenemos nuestro amor, que tenemos nuestro lugar, que tengo mi espacio delimitado? ¿Sí? Que ese espacio mejora la relación familiar, que mejora lo de pareja, que digamos es nuestra fortaleza, es nuestro lugar de planeación, en fin, una serie de circunstancias bastante interesantes. Pero, a ver, Anita, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Pues aquí también hay algo que tenemos que tener siempre muy claro. La tolerancia no es igual al amor, ¿sí? Y estamos hablando de esta situación porque muchas veces, como parejas, acabamos en esa situación. Ya no nos amamos, pero nos toleramos. Eso ya no es amor. Y aunque nos tratemos muy cordialmente y seamos complacientes, eso no es tolerancia y tampoco Sí. es amor. Entonces tenemos que tener muy delimitado esto, ¿no? Y siempre, amigos, yo creo que la comunicación, el respeto son la base de cualquier relación. Y también eso es muy triste porque estamos viendo a muchas personas que viven en el supuesto amor cuando a fin de cuentas es la tolerancia. O también eres una persona con muchos defectos, pero por amor te tolero. No, amigos, el amor no es sacrificio, ni tampoco vamos a ser los héroes de la película de vaqueros. Pablo tenía también una actitud muy interesante en base a la Así es. tolerancia, y yo creo que es digna de ser analizada. Él buscaba que el que fuera líder de la congregación, de la iglesia, del lugar a donde se reunían, fuera una persona digna, fuera una persona de buen testimonio, fuera una persona íntegra, fuera una persona confiable. Y por eso yo hacía mucho énfasis al inicio de este programa de qué tan confiables somos. Así ¿Por es. qué? Porque al final de cuentas, nosotros estamos siendo valorados, evaluados, no por la sociedad holística, no por la sociedad espiritual, comillas, no, estamos siendo evaluados continuamente y constantemente por la sociedad que está allá afuera, que está completamente alejada de toda esta situación, que viven por vivir, que sienten por sentir, que no tienen una Sobreviven. correlación con la espiritualidad, pero eso sí, están observando cuáles son tus errores, cuáles son tus defectos, cuáles son tus faltas de caridad divina, de caridad espiritual. Por eso precisamente la tolerancia es muy importante. O sea, ¿hasta dónde puedes tú soportar, puedes tú aguantar, puedes tú decirle a esa persona que está allá afuera, ¿sabes qué? Estamos en un camino de transformación. Así es. ¿Sabes qué? Te va a tañir a ti también ese camino de transformación. Y recordemos que en este año 2012 es cuando termina el ciclo maya, pero inicia un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo que en una forma directa no sabemos y no conocemos a ciencia cierta. Estamos cercanos a conocer y a saber y a estar investigando lo que puede suceder, pero en una forma definitiva no lo conocemos. No. Ni podemos decir va a suceder ni no va a suceder. Lo que sí les puedo o les podemos decir en una forma directa es que lo que tenga que acontecer, acontecerá. Así Y es. ni usted, ni yo, mi estimado amigo, ni todos unidos, ni todos juntos, vamos a poder evitar que eso suceda si es que está escrito que tiene que suceder. Entonces, es muy importante, regresando al amor y sus límites, ver qué tanto podemos entender y qué tanto podemos ver en los que están en nuestro alrededor qué límites están colocando en sus propias vidas. Exactamente. ¿Qué límites están colocando en sus propias familias, en su propia relación, en la relación para con otros, en la relación aún hacia afuera? Porque bueno, muchos nos decimos espirituales, pero la realidad es que hay detrás de cada uno de nosotros que está dejando que desear en base a esa espiritualidad. Así es. ¿Cómo complementas esto? Completamente de acuerdo contigo. Creo que, vuelvo a repetirlo, es abrir nuestras antenas y estar muy al pendiente de las señales que vamos a ver en cada una de las personas con las que nos estemos relacionando, y sobre todo en esta parte espiritual, ¿no? Y bueno, también hablamos de que el amor te da tu espacio. Creo que aquí también es algo muy importante, y alguien que se diga espiritual va a tener ese respeto por tu propio espacio. Sí. Nosotros hemos conocido gente que se dice espiritual y siente esa necesidad de meterte a invadir tu propia vida, tu propio terreno, tus dolores. Sí. ¿Sí? Y en ese afán de decir, soy espiritual y te voy a ayudar, entran agrediendo. Y yo creo que aquí, más, o sea, para el que está sufriendo o para el que está pasando un proceso, lo que menos necesita es que le rasquemos a la herida o que le digamos qué tiene que hacer. Creo que es un proceso de acompañamiento en amor. Y precisamente el amor habla de ese espacio. Cada uno de nosotros necesitamos un espacio propio, y ese espacio no es que yo me aleje de la persona con la que estoy o de mi familia y ya la deje de amar, sino simplemente es un espacio que yo tengo derecho a tener en cualquier tipo de relación. Sí. Y hay algo muy importante y muy hermoso que nos dice que en la vida empezamos a caminar como dos cuerdas de violín con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestra pareja. Seguimos líneas paralelas. Pero en esa forma paralela hay una separación entre ellas, porque cada quien trae su camino, su propio camino trazado, y ese violín con esas cuerdas separadas va a seguir tocando sus melodías hermosas siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque haya un espacio, una privacidad entre mi pareja y yo, o entre mi familia y yo, deja de haber amor. Simple y sencillamente es una cuestión que tiene que ver con el respeto, con la dignidad, con la tolerancia y con el amor realmente verdadero y buen amor. Para continuar en este momento, les pediríamos que a través del video que van a ver a continuación, empecemos a reflexionar qué está pasando con nosotros, si estamos amando y cómo lo estamos haciendo. Así es. Regresamos en unos segundos. Sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es mi orar, cuando nos dice adiós. El amor es soñar, oyendo una canción. El amor es besar, poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Pues esta es otra parte, amigos, de Zona de Amor. Creo que hemos, a través de la vida, todos como humanidad hemos aportado ideas, pensamientos, herramientas que nos dan a todos los demás elementos para valorar, para medir y para conocer nuestra manera de relacionarnos y sentir. Y bueno, el día de hoy escogimos la música de José Luis Perales porque es una persona que se ha dedicado mucho a escribir sobre el amor, a trabajar el amor y a vivir en el amor, ¿no? Así y es. Precisamente, Jorgito, para que empieces a vivir en el amor, yo te invito a una sesión maravillosa que se llama Amornízate. Amornízate. ¿De qué trata esto? Pues mira, es un proyecto nuevo en el que estamos trabajando con nuestra gran amiga y querida Kitty Bracho, y es una sesión, es un pequeño curso, taller, cuyo objetivo pues va a ser difundir información importante y relevante acerca de las compatibilidades entre los signos. Sí. Y no nada más me refiero a la compatibilidad para encontrar novio, novia, pareja, casarnos y ser felices, sino también la compatibilidad con todos los signos para que me sirva de apoyo en mi trabajo, mi familia, mis relaciones con los vecinos, mi relación obviamente de pareja, etcétera. Sí, con mis hijos, con mis padres. Y bueno, ¿qué incluye este tipo de capacitación? Pues es un curso taller muy padre, va a ser impartido por Kitty Bracho y Jorge Orozco y su servidora Ana Moreno. Lo vamos a dar el 11 y 12 de febrero de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Y bueno, viene muy completo porque va a incluir pues su capacitación, un manual donde que ustedes se van a llevar a su casa y lo van a poder trabajar durante todo este año. Sí. El kit de trabajo que viene ahí, un manejo de energías, de vibraciones, frecuencias que ustedes van a poder tener y trabajar durante todo el año, enfocado desde el punto de vista también astrológico. Van a poder obtener un estudio personalizado, que es algo muy importante, que les va a servir de apoyo también para autoconocerse y poder relacionarse en los diferentes entornos en los que ustedes se desarrollan. Así es. Y van a tener un generador y su kit de velas para todo el año. ¿Hay algo más que quieras agregar acerca de este curso? Sí, que va a ser impartido en un lugar especial. Así precisamente es. para esto. Y ¿cómo podemos ponernos en contacto? ¿Cómo, si nos interesa eso, cómo lo hacemos? Bueno, mira, ustedes pueden asistir a pedir informes en el correo de ama.zona2012@gmail.com o despertarenamor@gmail.com, y en el teléfono 5341-9593. Ahí les darían todos los informes pertinentes a este taller, que realmente les aseguramos que está pues obviamente planeado con mucho profesionalismo, con mucha entrega, con el respaldo de muchos amigos, de muchos compañeros, astrólogos también, y obviamente pues con la participación de la querida Kitty Bracho. Y muy bien, amigos, pues muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros, y también comentarles lo siguiente. Y ya como punto final del día de hoy, para que se lo lleven muy atesorado en su corazón y esto les sirva para poder iniciar un nuevo día, una nueva semana, un nuevo año, un cambio que verdaderamente sea permanente en sus vidas. Cuando el hombre posee amor, ya no se encuentra a merced de sus fuerzas negativas, que son superiores a él, pues él mismo se convierte en la máxima fuerza de vida. Así como lo escuchamos, él mismo se convierte en la máxima fuerza de vida. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Ana Moreno, muchas gracias por estar conmigo como siempre, como mi hermosa compañera de vida que eres. Gracias, gracias a ti por ser, por existir y por caminar a mi lado y seguirme en todas mis locuras y proyectos que se nos ocurren juntos. Amigos, los esperamos mañana a las 4 de la tarde en turradioonline.com.mx y el viernes a la 1 de la tarde aquí en Planeta 2013 Radio Web. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo lunes en Zona de Amor. Que esta semana sea de amor y bendiciones para todos ustedes desde nuestro corazón. Muchas gracias y buenas noches. Y bueno, el próximo jueves no se pierda con nosotros una cita. ¿A qué hora, Anita? A las 11 de la mañana, de 11 y media a 12 más o menos, vamos a estar con nuestra querida amiga Marisa Yergo en De Arrebato, también en Planeta 2013 Radio Web. ¿De qué vamos a hablar? Pues del 2012, el año del dragón de agua. De agua. Bueno, muchas gracias y ahora sí, buenas noches. Bye, bye.